Hola, ¿cómo estamos? Mi nombre es Marcos y soy parte del Ministerio de Miracles and Wonders en Pomona. Vamos a estar leyendo la Biblia diaria y vamos a estar leyendo la lectura de julio 26, Isaías 40 al 43. Y vamos a comenzar por el capítulo 40. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablar al corazón de Jerusalén, decirle a voces que su tiempo ya ha cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz del que clama en el desierto, preparar el camino de Jehová, enderezar calzado en soledad a nuestro Dios. Antes de pasar a ese capítulo, yo creo que lo leí muy rápido, pero algo fascinante aquí. Hablar al corazón de Jerusalén, decirle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Consolaos, consolaos, pueblo mío. Esto se puede tomar como el anuncio del Evangelio, ¿no? La perdonación de los pecados. Ok, y esta es la profecía que vamos a leer. Es la profecía acerca de Juan el Bautista. Y dice, voz del que clama en el desierto, preparé el camino de Jehová, enderezar calzado en la soledad de vuestro Dios. Todo valle será levantado, y todo monte y collado será abatado, y lo torcido será enderezado, y lo áspero será allanado. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué he de decir? Toda carne es hierba y toda su gloria es como la flor del campo. La hierba se seca, la flor se marchita, porque el Espíritu de Jehová sopla en ella. Ciertamente hierba es el pueblo, la hierba se seca, la flor se marchita, mas la palabra de Dios no es nuestro, permanece para siempre. Interesante, ¿no? Súbete sobre un monte alto, oh Dios, tú que traes buenas nuevas. Levántate fuerte tu voz, oh Jerusalén, tú que traes nuevas buenas. Levántate, no temas, di a las ciudades de Judá, he aquí vuestro Dios. El título de esta lectura es la predicación de los apóstoles, ¿no? He aquí que el Señor Jehová vendrá con mano fuerte y su brazo señoreará. He aquí que tu recompensas viene con él y su obra delante de su rostro. Como pastor apacenta su rebaño, con un brazo recogeré los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y midió los cielos con la palma? Y con tres dedos juntó el polvo de la tierra, y pesó los montes con la balanza y con sus pesas los callados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser instruido? ¿O quién le enseñó el camino de juicio? ¿O lo enseñó conociendo? ¿O le mostró la senda del entendimiento? He aquí que las naciones le son como la gota que cae de un codo y son cortados como el polvo de la balanza. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada, y que lo que no es. Lo que acabamos de leer es algo que yo creo que es, algunas veces se le olvida a uno, ¿no? ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano? Y mucha de esta gente trataban de describir a Dios con las cosas que ellos conocían, ¿no? Él era familiar con el océano, para ellos el océano era algo inmenso. Ahora que tenemos telescopios en el espacio, podemos ver qué grande es la Tierra, sabemos qué distancia hay de entre la Tierra hasta la Luna, cositas así, ¿no? Pero ahora yo creo que cambiaría eso, ¿no? El que midió las aguas con el hueco, el que midió el universo con el hueco de su mano, a tratar de describir lo que es Dios, y habla de la omnipotencia de Dios, ¿no? ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? Una respuesta que siempre los niños preguntan, ¿quién es el papá de Dios o quién es la mamá de Dios? Porque nomás entendemos cómo nosotros vivimos. Pero no significa que la vida para crearse tiene que venir por, tiene que procrearse, ¿no? Para nacer vida otra vez. Nosotros somos así como seres humanos, pero hay animales. Lo mismo podemos decir, hay insectos que se reproducen como la amiba, ¿no? No es un insecto, pero es una es un microscopio, un organismo microscópico que es asexual o que se reproduce él mismo, no necesita compañero, y que es algo diferente a lo que nosotros conocemos, ¿no? Pero Dios ha creado todo diferente y no necesariamente Dios tuvo que nacer tuvo que tener mamá o papá, sino que él siempre ha sido, nadie le ha enseñado, quien le enseñó el Espíritu de Jehová, él siempre ha existido. Vamos a seguir leyendo el versículo 18. ¿A qué pues haréis semejante a Dios o qué imagen le compararéis? El artífice prepara la imagen de talla, el plantero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. No sabéis, no habéis oído nunca, os lo han dicho. Desde el principio no habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó. Él está sentado sobre el globo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él reduce a nada a los poderosos y a los jueces de la tierra, hace como cosa vana, como si nunca hubiesen sido plantados, como si nunca hubiesen sido sembrados, como si nunca su tronco hubiese tenido raíz en la tierra. Así sopla en ellos, se secan y el torbellino los llena con hojarascas. ¿A quién pues me haréis semejante o qué haréis igual? Dice el Señor. Levantar en alto vuestros ojos y mirar quién creó estas cosas. Él sacó y cuenta su ejército, a todas llama por su nombre, ninguno faltará, tal es la grandeza de su fuerza y su poder y virtud. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová y de Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, en su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da fortaleza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene a ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán las alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Capítulo 41. Guardar silencio ante mí, oh islas, esfuércense los pueblos, acérquense y entonces hablen. Vengamos justos a juicio. ¿Quién despertó del oriente al justo, lo llamó para que le siguiese? Entregó delante de él naciones y lo hizo enseñorear sobre reyes. Los entregó a su espada como polvo y a su arco como paja arrebatada. Lo siguió, pasó en paz por caminos por donde sus pies nunca habían entrado. ¿Quién ordenó e hizo eso? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Yo, Jehová, el primero, y lo mismo con los postreros. Las islas vieron y tuvieron temor, los confines de la tierra se espantaron, se congregaron y vinieron. Cada cual ayudó a su prójimo y a su hermano, dijo, esfuérzate. El carpintero animó al platero y el que aísla con martillo al que batía en el yunque, diciendo, buena está esta la soldadura, y la firmó con clavos. Pero tú, Israel, siervo mío, eres tú, Jacob, a quien yo escogí, simiente de Abraham, mi amigo, porque te toqué en los confines de la tierra y te entregué los hombres principales, te llamé y te dije, mi siervo eres tú, yo lo escogí y no te deseché. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sostendré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Los que contienden contigo serán nada y perecerán. Los buscarás y no los hallarás, porque los que tienen contienda contigo serán como nada y como cosa que no es. Aquellos que te hacen guerra Porque yo, Jehová tu Dios, sostendré tu mano derecha, diciendo: no temas, yo te ayudaré. No temas, gusano de Jacob, ni vosotros, varones de Israel. Yo te ayudaré, dice Jehová. Me da risa lo que dice: no temas, gusano de Jacob, ni vosotros, varones de Israel. Yo te ayudaré, dice Jehová, Redentor, el Santo de Israel. He aquí que yo te he puesto por trillo y trillo nuevo, lleno de dientes. Trillarás montes y los molerás, y collados tornados en tamo. Hay muchos tesoros en la Biblia, literarios, que algunas veces los pasamos y decimos: ¿qué tiene? Yo me reí porque dije: ¿qué tiene que ver el gusano con Jacob? ¿No es acaso un insulto? Y si se va al principio, dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y si se acuerdan, en Daniel, cuando ve a Dios, dice que su gloria se le transformó en trapos viejos, ¿no? Nosotros como humanos no somos perfectos. Somos gente pecaminosa. El más bueno que hay en el mundo, yo creo que lo más bueno que le podemos dar a Dios son, como dice la palabra de Dios en Isaías, son como podriciones, ¿no? Ahora, dice aquí: con la diestra de mi justicia. Tenemos que confiar en Dios. Y le quiero leer algo antes de llegar al punto que quiero hacer de los gusanos. Usted conoce los moluscos, ¿no? Se dicen los mollusks en inglés, que es viene de una palabra latina que significa suave. O si usted los puede conocer como los calamares. Ahora, los picos de los calamares tienen unos picos adentro de su boca, son tan duros que pueden romper la columna vertebral de un pez con una sola mordida. Sin embargo, de alguna manera blando, disculpe que me confundí, es que estoy leyendo en inglés. El pico que tienen es tan grande, es tan fuerte que pueden quebrar ellos la columna vertebral, ¿no? Pero de alguna manera, todo el calamar, el tejido del calamar, es suave, pero el pico que tienen dentro de ese tejido es tan duro que no saben cómo el tejido alrededor de ese pico no se daña, ¿no? Hay un científico que se llama Wayne, y sus colaboradores en la revista Science del marzo 28 exclama que los picos de calamares no son uniformes duros. En cambio, una transición suave de una base relativamente suave, lo suficiente suave para no dañar el músculo que estén sobre a un extremo, que es unas 100 veces más difíciles. No sé si le entendieron a eso, pero lo que les quiero decir es que, como dice aquí la palabra de Dios en Isaías: no temas, gusano de Jacob. Y como el ejemplo que le traje yo del molusco, que tiene, aunque todo su tejido es muy suave, tiene un pico muy duro. Yo estudié un poco, bueno, lo que trabajo o lo que sé es acerca de la irrigación, ¿no? Y una de las leyes que nosotros seguimos es que nunca ponemos un plástico de PVC con un tubo de galvanized o de metal, ¿no? Porque lo que pasa es que si apretamos a un female thread o una rosca de plástico con un metal, el metal va a partir la rosca de plástico porque el metal es más duro, ¿no? Ahora, cuando está hablando del gusano, leí la concordancia, y está hablando de que aunque somos muy débiles, nosotros como seres humanos nos compara como un gusano, ¿no? El gusano lo pone usted en la tierra y cualquiera lo aplasta, ¿no? Porque es tan insignificante, no se puede liberar él solo. Pero dice que Dios le ayuda dándole He aquí que yo he puesto un trillo nuevo, lleno de dientes, le ha dado dientes poderosos, trillantes montes y los molarás. Trilla los montes, este gusano que no tiene, por lo que si usted lo ve, no tiene fuerza, trilla los montes, se come los montes y Dios le ha dado ese poder, ¿no? Dice aquí el versículo 16, los aventarás y los llevarás al viento y los esparcirá el torbellino, tú te regocijarás en Jehová, te glorificarás en el Santo de Israel. Los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hallan. Se secó de ser su lengua, yo Jehová los oiré, yo el Dios de Israel no les desampararé. En los lugares altos abriré ríos y fuertes en medio de los valles, tornaré el desierto en estanques de aguas y manantiales de aguas, la tierra seca. So, el punto es de que aunque somos débiles y no contamos con justicia, porque todos somos pecadores, Dios nos ha dado un poder muy importante, que es el poder que sale de la boca, la oración. Con ese poder podemos trillar todos los montes y he puesto ese poder, ¿no? Y eso es lo que nos da el poder, porque dice, y si vamos a ver lo que dice aquí, que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, los que contienden contigo serán nada y perecerán. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. No desmayes porque yo soy Dios que te esfuerzo. No temas porque yo estoy contigo. So, la oración. Si usted está pasando por una prueba o está siendo probado por Dios, ore. Eso es lo bonito, ¿no? Y vaya al Salmo 27, donde dice también que la oración es la clave. Los abatarás y los llevarás al viento. Eso ya lo leímos. Los afligidos y menesterosos buscan las aguas y no las hay. Se secó de ser su lengua. Yo Jehová los oí y el Dios de Israel no los desampararé. ¿Se acuerda lo que dijo Jesucristo? Bienaventurados los que tienen hambre de ser de justicia, porque ellos son saciados. En los lugares altos abriré ríos y fuertes en medio de los valles. Tornaré el desierto en estanque de aguas y en manantiales de aguas la tierra seca. Daré en el desierto cedros, acacias, arrayanes, olivos. Pondré en la soledad cipres, espinos, abetos, juntamente para que vean y conozcan y adviertan y entiendan todos los de la mano de Jehová. Hace esto y que el Santo Israel lo creó. Presentar vuestra causa, dice Jehová, exponer vuestros argumentos, dice el rey de Jacob. Traigan, anúncienos los que ha de decir, díganos lo que ha pasado desde el principio y pondremos nuestro corazón en ellos. Sepamos también su postrimería y hacernos entender lo que ha de venir. Danos nuevo de lo que ha de ser después para que sepamos que nosotros sois dioses, o a lo menos hacer bien o mal para que tengamos que cortar y juntamente nos maravillemos. Yo creo que sí se acuerda que algo aquí bien confundido, ¿no? Dice, darnos nuevas de lo que ha de ser después, para que sepamos que vosotros sois dioses, o a lo menos hacer bien o mal, para que tengamos que cortar y juntamente nos maravillemos. Ahora, aquí hay algo bien interesante, porque de esto nos enteramos de que Dios es Dios. Y está hablando de la vanidad de los ídolos. Si se viene en el 21, dice, Dios está desafiando a los ídolos. Y dice, presentar vuestra causa, dice Jehová. Exponer vuestros argumentos, dice el rey de Jacob. Solo está a los ídolos. Aunque nosotros sabemos que los ídolos son cosas que la gente crea y no son dioses, aún Dios les está llevando el argumento, porque a la gente los cree, ¿verdad, no? Traigan, anunciémonos lo que ha de venir, díganme lo que ha pasado desde el principio y pondremos nuestro corazón en ello, sepamos también su postrimería y hacer entender lo que ha de venir. So, aquí le está diciendo, ok, son dioses, déjenme saber lo que va a pasar en el futuro, vengan conmigo y díganme lo que pasó desde el principio. Los está desafiando. Danos nuevas de lo que ha de ser después para que sepamos que vosotros sois dioses. Nosotros sabemos que Dios existe por las profecías que Él hizo y Él vio el futuro. o a lo menos hacer bien o mal para que tengamos que cortar y juntamente nos maravillemos. So, claro que nos maravillamos cuando alguien habla del futuro, ¿verdad? He aquí que vosotros sois nada y vuestras obras de vanidad, abominación que os escogió. Del norte levantaré uno y vendrá. Ahora, esto es lo bueno de aquí. Él primero los desafía, ahora les dice, ok, yo siendo Dios les voy a dar una profecía que va a pasar, ¿no? Del monte levantaré uno y vendrá del nacimiento del sol, invocará mi nombre y hollará príncipes como lodo y como pisa el barro el alfarero. ¿Quién lo anuncia desde el principio para que sepamos o de tiempos atrás y diremos, es justo? Cierto, no hay quien anuncie, sino hay quien enseñe. Ciertamente no hay quien oiga vuestras palabras. Yo soy el primero, he enseñado estas cosas a Sión y a Jerusalén. Le daré un portador de alegres nuevas. Miré y no había ninguno y pregunté de estas cosas y ningún consejero. Hubo, le preguntaré y no respondieron palabra. He aquí que todos son vanidad y las cosas de ellos nada viendo y vanidad son sus imágenes de función. Vamos a leer al capítulo 42 si se está poniendo bueno esto o no, porque Dios está haciendo una profecía de lo que va a pasar en el futuro. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido. Es quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu, él trae juicio a las naciones. Y aquí podemos hablar de Jesucristo, porque esta profecía también es aplicada a Jesucristo. Dice aquí una voz del cielo que decía desde este es mi hijo amado, en el que él tengo contentamiento. No gritará ni alzará su voz ni hará oír en las plazas. No quebrará la caña cascada ni apagará el pábilo que humeare. Sacará el juicio a verdad. No se cansará ni desmayará hasta que haga establecido juicio en la tierra. Y las islas esperan su ley. Esta es una profecía que viene acerca de Jesucristo, ¿no? Vamos a seguir leyendo. Así dice Jehová Dios, el creador de los cielos. Y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus frutos, el que da de respiración al pueblo que mora sobre ellos. Yo Jehová te he llamado en justicia y sostendré tu mano, te guardaré y te protegeré por pacto del pueblo, por tu luz de los gentiles, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de la casa de prisión a los que moran en tinieblas. Si se acuerda que eso fue uno de lo que le dijo a Jesucristo cuando Juan le preguntó, ¿eres tú Señor o tenemos que esperar a otro? Y él le dijo, para que abras las hojas en los ojos de los ciegos, para que saques de cárcel a los presos. Yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Las cosas primeras he aquí vinieron, y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salga la luz, yo os haré noticias. Cantar a Jehová un cántico nuevo, su alabanza desde el fin de la tierra, los que descendéis al mar y cuanto hay en él, las islas y los moradores de ellas. Alzad la voz, el ejército y sus ciudades, las aldeas donde habita Cedar, canten los moradores la roca y desde la cumbre de los montes den voces de júbilo. Den a Jehová y proclamar en las islas su alabanza. Jehová saldrá como gigante y como hombre de guerra. Despertaré celo, gritaré, voceará, se enforzará sobre sus enemigos. Desde el siglo he callado. He guardado silencio y me he detenido. Ahora daré voces como la mujer que está de parto. Asolaré y desboraré juntamente. Tomaré en soledad montes y collados. Haré secar toda la hierba. Los ríos tornaré en islas y secaré los estanques. Y guiaré a los ciegos por caminos que no sabían. Les haré pisar por las sendas que no habían conocido. Delante de ellos tornaré las tinieblas en luz y los escabroso en llanura. Estas cosas les haré y no les desampararé. Serán vueltos atrás y en extremo confundidos los que confían en los ídolos y dicen a las imágenes de fundación, vosotros sois nuestros dioses. Sordos oíd y vosotros ciegos mirad para ver quién es este ciego sino mi siervo, quién es sordo como mi mensajero que envié, quién es ciego como el perfecto y ciego como el siervo de Jehová. Mateo 15:14 dice, dejarlos son ciegos guías de ciegos y el ciego guía al ciego, ambos caerán al hoyo. Están hablando de los fariseos, no la gente religiosa que ve muchas cosas y no advierte, que abre sus oídos y no oye. Jehová se complació por amor de justicia en magnificar la ley, engrandecerla, mas este es pueblo saqueado y pisoteado, todos ellos atrapados en cavernas y escondidos en cárceles, son puestos para presa y no hay quien libre, despojados y no hay quien diga restitud. ¿Quién de vosotros oirá esto? ¿Quién atenderá y escuchará respeto al provenir? ¿Quién dio a Jacob por despojo y entregó a Israel a saqueadores? ¿No fue Jehová contra quien pecamos, que no quisieron andar en sus caminos ni obedecieron su ley? Por tanto, derramó sobre él el furor de su ira y la fuerza de la guerra, le prendió fuego todo en derredor, pero no entendió y le consumió, mas no hizo caso. Capítulo 43. Y ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, formador tuyo, oh Israel, no temas porque yo te redimí, te puse nombre mío, eres tú. Cuando pasases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos no te anegarán, cuanto pasarás por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo soy Jehová tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía, a Cefa por ti, porque mis ojos fuiste de grande estima, fuiste honorable, y yo te amé. Daré pues hombres por ti, y naciones por tu alma. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación, y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, y al sur, no. Detengas, trae los de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Todos los llamados de mi nombre para gloria mía los creé y los formé y los hice. Sacar al pueblo ciego que tiene ojos y a los sordos que tienen oídos. Congréguense a una todas las naciones y júntense todos los pueblos. ¿Quién de ellos hay que no nos dé nuevas de esto y que nos haga oír las cosas primeras? Presenten sus testigos y justifíquense, oigan y digan, es verdad. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, mi siervo, que yo os escogí, para que conozcáis y crezáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo soy Jehová y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé e hice oír, y no hubo entre nosotros Dios extraño. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová. Yo soy Dios, aun antes que hubiese día, yo soy. No hay quien de mi mano libre, yo lo haré, ¿quién lo estorbará? Aun antes que hubiese día, yo soy. Una de las cosas que siempre Dios pregunta, dice, en el principio era la luz, y la luz era Dios, ¿no? Y antes que hubieras día, yo soy. Aún antes que hubieras hecho la luz, Dios ya era. Así dice Jehová, Redentor vuestro, el Santo de Israel. Por vosotros envié a Babilonia y hice descender fugitivos todos ellos, el clamor de caldeos en las naves. Yo, Jehová Santo, vuestro Creador de Israel, vuestro Rey. Así dice el que hace camino en el mar y senda en las aguas impetuosas. El que saca carro y caballo, ejército y fuerza caen juntamente para no levantarse. Quedan extinguidos como pábilo, quedan apagados. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago una cosa nueva. Pronto saldrá la luz, no la sabréis. Otra vez haré conmigo en el desierto y ríos en la soledad. La bestia del campo me honrará, los dragones y los pollos de avestruz, porque daré aguas en el desierto, ríos en la soledad, para que beba mi pueblo y mi escogido. Este pueblo he creado para mí mis alabanzas públicas. Y no me invocaste a mí, oh Jehová, antes de mí cantaste, oh Israel. No me trajiste a mí los animales de los holocaustos, ni a mí me honraste con tus sacrificios. No te hice servir con presente, ni te hice fatigar con incienso. compraste para mí caña aromática por dinero, ni me saciaste con la grosura de los sacrificios. Antes abrumaste con tus pecados, me fatigaste con tus maldades. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de los pecados. Hazme recordar extremos en juicio juntamente, declara tú para justicia. Tu primer padre pecó y tus enseñadores prevaricaron contra mí. Por tanto, yo profané los príncipes del santuario y puse por anatema a Jacob y por oprobio a Israel. So, vamos a leer. Yo creo que hasta aquí vamos a terminar, pero voy a chequear. Ya, este es el último capítulo. So, si usted no lo ha hecho, por favor, mándeme un email a marcos@mawministries.com. Que tenga mucho éxito en las cosas que va a hacer ahora. Y que Dios lo siga bendiciendo.